was a victim of circumstance. I still belong. Don't get me wrong. And you can speak your mind, but not on my time. They will tell you you can't sleep alone in a strange place. Then they'll tell you you can't sleep with somebody else. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Che, estaba buscando la FM del Tigre, no me da respuesta la PC, pero puede ser porque anda para la mierda, ¿no? Y vamos a pasarle un saludo, pero bueno. Se lo mando por acá. Che, te lo mando a vos. Le voy a mandar a Cabrera Sarí que se lo reenvíe al Tigre. Los muy felices cumpleaños, 35 años del Tigre, la FM, la Uruguaya, Tacuarembó. Lo íbamos a retransmitir, pero nuestro software anda pa' la mierda. Che, y qué lástima, ¿no? ¿O no está transmitiendo hoy? Porque hoy, ¿qué día es? 35 años del Tigre, FM, la Uruguaya, che. Le recomendamos, después le pasamos el link. O vos podés pasarlo, Sarí. Nosotros estamos con el rock and roll del Empalme Rock. del 79, de Snack. Mike Sharona. Qué relajo el Empalme, ¿no? Muy desorganizado. Sáquele. El Empalme muy desorganizado en la última emisión del año. Recién estoy descubriendo que tenía audio sin escuchar, vos. Que me pregunta, por ejemplo, la gente de Casa Tribu está haciendo un estudio sobre Zapicán. Usted, Francisco, que le dé interesar este tema. El primer defensor del territorio nacional. Uno de los primeros, ¿no? Zapicán, el Charrúa. Y los muchachos de Casa Tribu están haciendo un perfil de él. Difícil de averiguar porque se imaginarán que no queda nadie que vivió en esa época. Y los historiadores que escribieron sobre Zapicán tienen un montón de novelas, ¿no, che? Pero está, si no hay otra cosa, se agarra la novela. Y me preguntaban acá algo que yo recién lo estoy escuchando ahora. Buen día, ¿cómo anda Yo-Yo? Yo-Yo, lo molesto. Ahí Virginia está haciendo un reclamo, tanto en Facebook como en Instagram, por la... estatuas conmemorativas de Zapicán y su sobrino. Ahí está la historia, está muy bien redactada y le iba a pedir si la podía compartir en Facebook, que usted tiene un montón de alcance, a ver si llega algún mandatario de alto rango. Mirá vos, recién escucho este audio, che, qué increíble vos. Les dije, nos dedicamos hoy a tareas rupestres y miramos el teléfono ahora de noche y cantidad de mensajes, por eso prendimos la radio para contestar al barrero, ¿viste? Porque incluso tengo acá audio sin testear. Sobre Zapicán, sí, estuve siguiendo los videos de la gente de Casa Tribu en Facebook, si ustedes quieren checarlo, pero ellos están más en Instagram que en Facebook. Si ustedes que son más modernos, más jóvenes que nosotros, pueden instalar el Instagram. Pero en Facebook, de que donde vemos nosotros, vimos dos o tres videos, varios vinculados con Zapicanche, el que le cortó las riendas al español. No tiene nada que ver con la música y la temática, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, a esta altura ya arrancamos, ¿viste? El gurú en el chamizo dice, seguí así que vas bien. Bitches, tragedy. Palme FM. Bueno, hola. Sí, fue la última, la escuchamos en vivo esa. Estuvimos hasta las 12 y pico, hasta que nos venció el sueño. Pero la escuchamos en vivo. No, no vivió acá en el este. Ahí en la historia andaba, su lugar era grande, abarcaba todo parte de Paysandú, Durazno, Río Negro, Soriano, parte de La Valleja, toda esa zona era grande el territorio que tenía él. Pero ahí está aclarado por qué se llama el pueblo así o cómo llegó a tener el nombre de Zapicán. Ahí en el video Virginia lo cuenta. Ahora sí estoy entendiendo, claro, porque los muchachos de Casa Tribu pasaron por Zapicán, el pueblo, que me falta geografía para saber dónde está, en qué departamento. Pero bueno, ustedes deben saber, Zapicán, hay un pueblo en Uruguay llamado Zapicán, el nombre del charrúa, che. De los 70, el final de los 70 no tiene nada que ver con la temática. Yo voy recuperando audios porque quiero que se escuchen, ¿viste? Sobre todo de la de los viajeros, de todos, pero de los viajeros que cuentan historias que están investigando, ¿viste? En este caso sobre el indio, el primer jefe, Francisco, el primer jefe charrúa, Zapicán, le cortó con los dientes, dice, la rienda al español. Es una, ¿cómo se dice? Una historia que está ahí, parte de la leyenda, ¿no? Lo que le gusta al Derby. En general le gusta a toda la gente la leyenda. La verdad que no sabemos una mierda qué pasó. Pero parece que fue el primer jefe charrúa, che, y estos chiquilines están recreando su vida. Y le resulta muy interesante a toda la indiada, che. Y las organizaciones en Uruguay, si me están escuchando, se arma el leolonqui acá. Son propensas también a la metafísica, a lo imaginativo, a la novela, ¿viste? En general. Entonces le encanta este tipo de reporte. Sobre lo que pasó en realidad no sabemos por acá. Y sí, lo que pasa es que hay tanta historia que contar. Y como nosotros no hacemos videos largos porque la plataforma no lo permite y no tenemos el tiempo para hacer YouTube, porque es lo que explicamos, nosotros de las redes sociales no es que vivamos ni tenemos ningún interés económico, vivimos la artesanía y lo que ha sostenido esta familia siempre. Entonces, para poder dedicarnos a lleno, a poder, hoy precisamente nos dejaron un comentario, ¿para cuándo los videos de YouTube con toda esta historia? Y hasta que nosotros no veamos que tenemos comunidad en YouTube, no podemos, porque no podemos estar subiendo video tras video para ver si se nos van sumando suscriptores. Es mucho trabajo, que no disponemos el tiempo, nosotros ahora y más en temporada. Pero nos gusta esto, que lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto de ir documentando nuestra propia historia y dándole visibilidad a la historia de la gente, ¿no? Que es el patrimonio vivo del suelo que pisamos. Y además que YouTube, una vez que empezó a monetizar, sí, es un empleador bastante negrero, porque exige cada vez más y se complica, ¿no? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahí tiene varias cosas para checar. Y nosotros ponemos la música, ¿viste? Electric Light Orchestra. Mirá lo que llega acá para la gente de Casa Tribu. No sé si están escuchando hoy, están vendiendo las artesanías en el Chuy, están ellos ahora. Dice, está muy bueno lo que está haciendo la gente de Casa Tribu. Creo que están en La Valleja. No, están en el Chuy ahora. Vos vas atrasado. Creo que está en la. Es un poblado con la misma. Sobre Zapicán, es un poblado con la misma cantidad de habitantes que Merino o más o menos, dice el oyente Sarías. Claro, los oyentes se cuelgan enseguida con estos temas, ¿viste? Nosotros sabemos, por eso lo metemos ahí para generar suspicacia. Dice, muy interesante el dato de Sarís, que tiene la misma cantidad de población de Merino, pero yo que tampoco conozco Merino. Que Araújo en su audio, creo que Midland y Francisco, todos dijeron sobre el gordo de fin de año, que nosotros teníamos una participación, ni hemos mirado, no, ni sabíamos que se sorteaba hoy, pensábamos que era mañana, y ninguno de ellos lo sacó, viste, nos dijo Araújo, nos dijo Midland, nos dijo Francisco y Sarís también, que no lo sacaron ellos. Nosotros no hemos mirado la boleta, viste, dice que ya cayó en Montevideo, que no lo sacamos, así que seguiremos pobres como siempre, che. Qué cagada, ¿no? Bueno. solución, sacar el gordo de fin de año, comprar un terrenito con una casita acá cerca de la costa. Es precioso acá, es muy lindo. Y es todo un tema, el tema de la mascota, cuando uno tiene que salir, con quién dejarla, es complicado. Nosotros una vuelta vinimos de vacaciones acá a Uruguay a visitar la familia y cuando volvimos nos faltaba el perro. Pero por suerte lo pudimos recuperar en ese momento. Son cosas complicadas, ¿no? Las mascotas son una responsabilidad, son parte de la familia, ¿no? Un ser querido más. Un ser querido más, una canción querida más, icónica del 78. John Travolta, Jay, Olivia, Olivia Newton, John, you are the one that I want. Empalme FM. Música bailable, Cesarí, del 78. Vos no eras nacido, pero el gurú, que era el DJ de la Liga del Té de Guichón, se especializaba en mover el esqueleto a los que hoy son ya esqueletos caminando. Por ejemplo, el Nacho Carbonero, que nació en los 90, está escuchando con suma atención porque quiere saber qué sucedía al final de los 70, comienzo de los 80 en Macondo. Bueno, y le estamos explicando, ¿no? Había una discoteca creada por este chiquilín, que es oyente de Empalme hoy, creada a partir de la nada, ¿no? Soldaban ellos las plaquetas para crear los preamplificadores, los amplificadores, traían los parlantes de Montevideo, de 16, ¿no? De 16 pulgaje y con unos cables bien gruesos se armaban una discoteca que sonaba bien, che, eso yo te puedo dar fe, sonaba bien, loco. Como suena el Empalme hoy, che, con este tema icónico, Gary Rapper Die Right Down the Line. You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your love, you know that I'm free. When I wanted you to share my life, I had no doubt. Impecable esa selección, dice Il Bambino. Hoy estamos degustando la reunión de fin de año con la barra promedio 55-60. Y bueno, está ideal. Yeah, this is my way. nosotros que estuvimos comiendo un chancho el otro día, como reunión de fin de año con el pelado, la señora y buena compañía, estaba el Quique Che. Nos hizo acordar de aquel viejo programa icónico de radio de 1981, Winner Che. Tuve el audio acá, lo pasamos el otro día. El pelado no debe escuchar nada, pero capaz que escucha el de hoy. Che, y nos olvidamos de pasarle el link al Quique para que escuche la emisión de esta noche. Capaz vos podés hacerle llegar, que vos tenés el número, pelado. De la clásica música de los 80 con el gurú, con el DJ Il Gurú. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. No es tan conocida, ¿no, Che Bambino? Running on tea, running on tea. Jackson Brown. Estéreo 45, single, RP. Qué lástima que estemos tan desorganizados con los audios del Empalme Rock, ¿no? Pero tenemos audio de la señora Silvia de 2020 acá para pasar. Están en un disco duro externo y no tenemos ganas de ir a buscarlo, a conectarlo. Porque usamos la radio más como entretenimiento, sobre todo a fin de año. Pero tenemos los audios de 2020 de la señora Silvia. Pero podríamos recrear ahora una de las secciones del Empalme, clásicas del Empalme, que se llama Recuerdo Que. Recuerdo que en los años 80, cuando éramos nobles, DJs, alumnos, éramos, ¿cómo se dice?, discípulos del gurú, y nos daba muy de tanto en tanto una volada, pero casi siempre el único que le daba la discoteca era el negro Raúl, ¿viste? Nosotros éramos más perros, nos daba antes o después, en el mejor de los casos, o nunca. Y se acercaba cuando nos tocaba. A la discoteca se acercaba un viejo joven de hoy en Montevideo. Decía: che, negro, ya que te dieron la volada, ¿y podés pasar para que yo pueda sacar a bailar a la chiquilina ese gran tema de Dr. Hook, que se llama When You're in Love is a Beautiful Woman? Empalme FM, bueno, Empalme FM. When you're in love with a beautiful woman, it's hard. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. Everybody wants her, everybody loves her. Everybody Potencia de la música en aquellas décadas, ¿no, Che Anderle? Cuando una canción podía proyectarte al paraíso o al infierno. Tremenda canción, Che, cuando estás enamorado de una hermosa mujer. Dr. Hook reclamaba McKinney. Che, y mucho más acá en la década, en la posterior década, 90, decía Sarís, cuando sonaba ese tema no quedaba nadie en la pista. Empalme FM. Celebration starting under the street.